tamarindito, tamarindo. Si mis mujeres me piden uno, yo les doy uno. Me piden dos, yo les doy dos. Me piden tres, yo les doy tres. Me piden cuatro, yo les doy cinco. Tamarindo. Uno, dos y tres. Tamarindo. Uno, dos y tres. Tamarindo. Uno, dos y tres. Tamarindo. Uno, dos y tres. Tamarindo. Uno, dos y tres. Tamarindo. Uno, dos y tres. Tamarindo. Uno, dos y tres. Tamarindo. Uno, dos y tres. Tamarindo. Tamarindo, tamarindo para las mujeres que están deseosas de maridito.